Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Adriana. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, rarísimo esto de hacer radio por teléfono. Y sí, a nosotros ya hace unos cuantos programas que lo estamos haciendo, pero bueno, no nos acostumbramos, extrañamos el estudio, extrañamos vernos, sí, claro. Ver al operador, en fin. Sí, sí. Bueno, tu voz es conocida en el programa, pero ahora vamos a inaugurar una columna nueva. Te doy la bienvenida en ese carácter al programa. Muchísimas gracias. En tu carácter, digamos, de arquitecta, que nos vas a llevar a distintos barrios de Buenos Aires y hablaremos de ciertos edificios. No, bueno, mira, veremos nos contás. Vamos a ver qué podemos hacer porque es un poco complicado hablar de arquitectura por radio en general. Sí. Ya que no tenemos imágenes como para ir mostrando los edificios. Es por eso que más que nada trataré de hablar de edificios que tienen ciertas anécdotas, historias, claro, que a lo mejor puede interesar a los oyentes, ¿no? Un poco más. Sí. Vamos a ver qué pasa, qué les sugiere y qué nos devuelven también, ¿no? Con esto. Es una experiencia nueva para nosotros. Y hoy, en tu primera columna, ¿a dónde nos vas a llevar? Mira, hoy los voy a llevar a la librería Ateneo, Gran Splendid, que a lo mejor mucha gente que nos escucha la conoce, a lo mejor hay quienes no la conocen y cuando termine la pandemia a lo mejor les sugiere esta columna que, bueno, sería interesante ir a recorrerla. Uh-huh. Es la librería que queda en la Avenida Santa Fe al 1800, a media cuadra de Avenida Callao, en el barrio de Recoleta, y que fuera mencionada por la revista internacional National Geographic y también por The Guardian como una de las más interesantes y más hermosas librerías del mundo. Mirá. Vamos a empezar hablando un poco de la historia que tiene este edificio, o esta cuadra, mejor dicho. Uh-huh. Cuando uno entra hoy en día a la librería, se da cuenta que conserva todas las huellas de su pasado en cuanto a la función o a las funciones que tuvo previamente, que fue primero como teatro y más tarde como cine. Ajá. Fue un edificio de vanguardia y en sí mismo fue un emblema que tuvo, como muy pocos edificios en la ciudad de Buenos Aires, la capacidad de ir mutando a través del tiempo. Porque esta no fue cuando se convirtió en librería, no fue la única mutación que realizó, digamos, ¿no? Que tuvo. El Gran Splendid Theater, que así fue como se inauguró, justamente se inauguró un 14 de mayo de 1919. Mm. O sea que en este momento tiene ya más de un siglo de historia para contarnos. Mira vos. Entonces vamos a empezar. Todo comenzó con un ambicioso inmigrante de 15 años y de origen austríaco que llegó al país en 1890. Se lo conoció como Max Glücksmann. Glücksmann quiere decir hombre de suerte y parece que este señor fue un hombre de suerte. Trabajó como cadete en la casa de artículos de fotografía del barón belga Enrique Lepage, que era un negocio de mucho prestigio ubicado en Bolívar y Belgrano, y que, entre otras cosas, instaló la primer sala de cine en Mar del Plata, más precisamente en la rambla de la Bristol, de la playa Bristol. Años más tarde, este belga le vendió el negocio a su gerente, que no es otro que el ex cadete de él, o sea, Max Glücksmann. Este joven ya venía mostrando mucha capacidad para emprender negocios, y no solo trajo el primer proyector de cine, sino que también produjo el primer documental de la historia argentina junto a Eugenio Py y lanzó el primer largometraje de sello argentino, que fue Amalia. Además, fue designado representante de una empresa alemana dueña de la discográfica Odeón para la importación y venta de discos y fonógrafos. Con todo este bagaje de conocimientos que venía acumulando, encaró la construcción de una sala, que fue el Splendid Theater, que yo a partir de ahora diré Teatro Splendid, en Santa Fe 1848, más cerca de Callao que donde está hoy en día la librería Ateneo. Esta pequeña sala se inaugura en agosto de 1914, y allí se realizaron funciones de música, actuación, reuniones de beneficencias, mitines universitarios como de la Facultad de Arquitectura, y se proyectaban o se proyectaron las primeras vistas cinematográficas. Los porteños pudieron ver ahí el horror de la Primera Guerra Mundial en las crudas imágenes exhibidas en esa gran pantalla, que era toda una novedad. Claro. El éxito de las funciones de este teatro espléndido lo empujó a Glucksmann hacia algo nuevo y más ambicioso, que era construir el Gran Teatro Splendid. En 1917 se dispuso a competir con él mismo y compró un terreno en la misma cuadra. Este nuevo solar que compró Glucksmann, mientras tanto funcionaba el pequeño teatro, ¿no?, era en Santa Fe 1860, que es donde hoy está la librería Ateneo, que también tiene su historia. Había pertenecido a una fábrica de carruajes y luego fue sede del Teatro Nacional Norte. Ah, mira. Nombre que recibe para diferenciarse del Teatro Nacional, que estaba ubicado en el centro de la ciudad. En 1906 se convirtió en cinematógrafo del Salón del Norte. En 1914... mientras Glucksmann se instalaba en la misma cuadra, o sea, con el pequeño teatro, este salón se convierte en parisien y vivió una de sus épocas más grises. El parisien era un teatro de variedades y bailarinas y llevaba adelante actividades paralelas reñidas con la moral. Uh-huh. El diario Crítica se ocupó de este tema y empezó a investigar y aparecen a la luz una serie de infracciones que dieron por resultado que este teatro se cerrara. Reabrió antes de terminar en 1914 con el antiguo nombre de Teatro Nacional Norte y Crítica, y esto me parece graciosísimo, anuncia a los lectores de su diario que podían asistir tranquilos porque el salón había sido desinfectado. La denominación le duró muy poco, porque en enero de 1915, mirá vos qué interesante, esto se pasó a llamar Teatro Battaglia, en homenaje a Guillermo Battaglia, que era un actor de mucho renombre, considerado como el mejor de su tiempo, que había muerto de manera instantánea y prematura por una ACV en julio de 1913. Este Battaglia, que tiene el mismo nombre, no es el Guillermo Battaglia que pudimos conocer en el siglo XX, sino que era su tío. Claro. Bueno, finalmente este Teatro Battaglia cierra en 1916 y a partir de este momento empieza la historia de nuestro edificio. Finalmente estamos por llegar a la librería Ateneo. El recorrido histórico del edificio data desde que comienza la actividad como teatro. Se empieza a construir en 1917 y se inauguró, como te dije antes, en mayo de 1919. El proyecto de este gran teatro espléndido estuvo a cargo de arquitectos como, mejor dicho, del estudio de arquitectos Rafael Peró y Manuel Torres Armengol. Y la construcción la hicieron los arquitectos, esto no es importante, pero bueno, porque además no trascendieron demasiado, Pisoney y Falcope. El diseño del teatro proponía cuatro hileras de palcos y una platea con una capacidad total de 900 a 1000 espectadores sentados. Grande. Bastante grande. Claro. Y resultó un edificio ideal para todas las actividades que tuvieran relación con el espectáculo. Lo importante es que todo era de vanguardia, porque además de la propuesta artística, la obra también traía lo último en seguridad y comodidad. La estructura es de cemento armado, a prueba de fuego. Se instalaron además sala de primeros auxilios, equipos de calefacción y refrigeración, en verano podía adaptarse el lugar y optar por la brisa natural, ya que en la cúpula había un techo corredizo, y al mirar hacia arriba no solo podías contemplar las estrellas en verano, sino que se disfrutaba de la obra del pintor italiano afincado en nuestro país, Nazareno Orlandi, que pintó la cúpula con una alegoría a la paz que representaba el fin de la Primera Guerra Mundial, que había sido el año anterior. La marquesina era y sigue siendo de estilo griego, con unas cariátides que sostienen los balcones del frente, obras del escultor italiano Troiano Troiani, que es uno de los artistas que más esculturas ejecutó para los edificios de la capital, y quien también se ocupó de crear los torsos de mujer que se encuentran sobre los ángulos del cielo raso a los costados del escenario. El paso de los años fue marcando el propio ritmo de este edificio. Entre 1921 y 1930 se empleó el último piso como estudio de grabación. Hoy en día se usa como salón de exposiciones. En 1924, Glucksmann comienza a transmitir con su propia estación de radio, Radio Splendid. Ah, mira vos. Claro. Que emite desde este mismo edificio, y además, donde instaló su compañía de grabación, que era la Odeón Nacional, digamos, hizo algunas de las primeras grabaciones de los grandes cantantes de tangos de la época, como por ejemplo Carlos Gardel. Claro. Actualmente, yo, a mí, digamos, el nombre de Glucksmann lo asocio con la grabadora, ¿no es cierto? Porque fue famoso él. Bueno, es que además en este, particularmente en este edificio, Gardel grabó muchísimos de sus tangos, pero también actuaron Ignacio Corsini y Roberto Firpo, que incluso tiene un tango dedicado al gran Splendid. Y en los últimos años de la década del 20, el teatro se convirtió en sala de cine. Y en el 1929 se mostraron las primeras películas sonoras que se presentaron en la Argentina. Todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que desde siempre se manifestó como un edificio, como un centro cambiante, ¿no? Y que, en donde se podían desarrollar múltiples actividades. Sí, sí. En 1930 volvió a transformarse en teatro para retomar la actividad de cine en 1973. Y acá es lo interesante, porque yo supongo que vos lo recordarás también. Esa cuadra se caracterizaba por la presencia de dos salas de cine muy importantes, el Capitol y el Gran Splendid, una al lado de otra. Sí, sí. Que no son más que estos dos teatros, es decir, el Teatro Splendid primero de Glucksmann. Ah, claro. Y lo que es hoy en día la librería Ateneo. Bueno, por supuesto que de 1973 hasta 2000 se pasó por de todo ese edificio pobre, un montón de crisis, hasta que cerraron. Y en febrero de 2000 el antiguo teatro es alquilado hasta el 2010 por el grupo Ilsa, propietario de la cadena de librerías Ateneo y Jenny. El edificio se adecúa entonces a tienda de libros y música bajo la dirección de un arquitecto argentino, Fernando Manzone. Y acá es lo interesante de hoy en día, digamos, ¿no? Que los libros se extienden en todo lo que antes fue la sala, los palcos se transformaron en sitios de lectura semiprivados y el escenario se convirtió en cafetería. Mirá vos. Cuando vos entras a la librería actual, mantiene las características del teatro y el cine. La cúpula pintada a mano, los balcones originales, la ornamentación dorada, el telón de terciopelo, que es el que enmarca hoy en día la cafetería. Y la iluminación se mantiene también como era, digamos, se la conserva bastante. Esa es un poco la magia que tiene esta librería. Sí, sin ninguna duda. Las sillas, vos sabés que las sillas en todo el edificio, incluyendo en los patios, están intactas. Y actualmente los clientes pueden revisar los libros, incluso en los palcos, antes de comprarlos, y además pueden acceder, por supuesto, a la cafetería. Y en el subsuelo hoy en día se accede al salón de venta de música y libros para chicos, y como te dije antes, el piso más alto está dedicado a exposiciones. Actualmente, y con esto vamos terminando, cada año se recibe más de 1 millón de visitantes, antes de la pandemia, obviamente. Claro. Con unos 3.000 personas por día. que la convierten en un destino favorito e infaltable de la ciudad. Es uno de los, digamos, edificios más visitados por los turistas en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Ahora, decime. No, que ves, por eso es interesante la columna que estás encarando, porque vos fíjate, los turistas lo conocen y muchos de aquí, de Buenos Aires, no lo conocen, ¿no es cierto? Este local hermoso y con toda esa historia. Sí, no, y además es muy lindo ir a comprar un libro de ese lugar, ¿no? Porque es claro. como se dice generalmente, que es una cápsula de tiempo que te permite trasladar a un momento histórico determinado, ¿no? Por las características que tiene el edificio. Claro. Y además hace que la acción de encontrar y leer un libro sea una experiencia muy particular, no es lo mismo que cualquier librería, no, ir al Ateneo. Sin duda. Lo difícil de imaginar es cómo le hubiera caído la noticia a Glucksmann, ¿no? Si le hubiera molestado ver entrar a la gente en short y remera. Claro. Si le hubiera dibujado una sonrisa al enterarse que la caminan turistas de todo tipo y color porque figura en el ranking de librerías más bellas del mundo y además para muchos es la más grande de Sudamérica. Mira vos. A esta pregunta no tenemos respuesta, ¿no? Para esta pregunta. No. De todos modos puede ser que el espíritu de Glucksmann aún ande por ahí atrayendo con su buena suerte el casi millón de personas que la visitan por año, ¿no? Mira vos. Así que hermosa la historia, Adriana, realmente. Bueno, espero que se haya entendido, porque es muy difícil contar en poco tiempo, en pocas palabras, la historia, porque además fueron tantos cambios los que tuvo esa cuadra. Claro. Que me pareció interesante, ¿no? Para que. No, para... pero lo importante es la riqueza del edificio, digamos, todo lo que has contado. Y como hoy, como librería, es visitado por un millón de personas, ¿no? Sí. Realmente es algo que... Es un poco la columna es tratar de que cuando termine la pandemia o cuando la cuarentena nuestra, invitar a los oyentes a que la vayan a visitar, que vale la pena. Así es. Bien, Adriana. Bueno, te agradezco mucho y nos vamos a encontrar en otro rinconcito, sin ninguna duda. Bueno, chao, Adriana, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Chao, un beso. Un beso.